Porque somos hinchas de Racing, de cuna y de nacimiento, vivimos felices y contentos, confesando que sin embargo, dirán que somos sufridos, pero jamás seremos amados. Como siempre y aguantando, aquí estaremos, remontando las banderas hasta el cielo. Hoy se agitan en sus pliegues vieja gloria, emociones que jamás olvidaremos. Cante fuerte que la historia es nuestra aliada, y hoy venimos otra vez a demostrarlo. Hay talento y hay pasión para gastarla, sobran huevos hasta arriba y hacia abajo. Esta tarde la alegría se dibuja en esta casa, como todos deberían ser. Esta noche, sin pichón, porque tiene una nanita, le mandamos un abrazo de acá. Hay más lugar, ¿no? Hay bastante más lugar, sí. No sé por qué será. Así que un abrazo y a restablecerse pronto. Racing, una pasión inexplicable, tiene una particularidad. Yo diría dos particularidades, a ver si están de acuerdo conmigo. Tenemos la libertad absoluta de decir lo que nos parece, porque no nos banca nadie. A veces, cuando te bancan, estás condicionado a decir lo que quiere el que te banca. No es nuestro caso. Y segundo, que somos víctimas de algunas críticas por ello, en más de una oportunidad. Como decimos lo que pensamos, y fíjate que acá en la mesa disentimos en un montón de cosas, o sea, nosotros tenemos en el disenso una unidad muy particular, porque primero siempre prevalece el programa, y pensamos cosas diferentes en muchos temas, y sin embargo, de todas formas, siempre decimos lo que pensamos. ¿Será porque no nos banca nadie? ¿Será porque no somos periodistas? Puede ser, también yo no me considero periodista. La profesión de periodista en la Argentina hoy, yo nunca sería periodista, pues no es mi vocación y no. Y hay muchos que dicen que lo son y creo que no lo son, pero bueno, eso ya es harina de otro costal. Pero sí, este programa siempre dice lo que piensa. Cada uno de nosotros dice individualmente lo que piensa y colectivamente a veces llegamos a conclusiones desde el disenso muy importantes y siempre constructivas. Después les voy a contar por qué. Porque esta introducción. ¿Cómo andas, Sergio? Bien, ¿qué andamos? Contento. ¿Contento? Sí. Pero, viejo, esa es una manera buena de vivir. Y el hincha de Racing tiene que estar contento. Tiene que estar contento. A pesar de todo, ¿no? Nosotros ya estamos golpeados. Estamos vacunados, ¿no? Claro. ¿Por qué estás contento, Sergio? Fui a buscar el cotillón gratis, no había, che. Conseguí un cotillón. Vos querías de garrón. Claro, y conseguí un llaverito, algo de eso. Bien. Ahí en la calle Mitre. Había cotillón gratis, ¿sabías vos? Mirá vos. Pero bueno. Bueno, después me... Después tengo algo para contarte, ¿viste? De cosas raras que pasan siempre en Racing. Claro, qué bárbaro. ¿Viste? Nos vamos a sorprender. Acá tenemos un amigo que se va a presentar solo. Bueno, ya... Soy parte, ¿no? Bueno, nos vengo a visitar porque la verdad que me siento muy a gusto por gente amiga y gente que realmente dice lo que dice la gente del tablón. Este programa tendría que llamarse La Voz del Tablón. La voz del tablón. Hablamos lo que la gente en la tribuna opina y que no lo escuchamos en ningún programa, muy pocos programas. Qué increíble, porque vos sabés porque... que yo apuntaba a eso y no nos pusimos de acuerdo con vos, para nada, no. En charlar esto. No, no. Ese fue el motivo de mi introducción. En este programa se charlan las cosas que escucho en la tribuna, a mis amigos, ¿no? A la gente que conozco hace tantos años. Y lo que vos decís parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo. Claro. Pero no, no lo charlamos. Yo tuve la oportunidad de hablar con otro periodista de una audición partidaria. No tuve una discusión, pero me ninguneaba y me decía, ahí viene el ¿cómo se dice? El mufa, el que habla mal, el que habla siempre mal de Racing, lo ve todo mal. Digo, perdóname, pero yo lo que estoy viendo... que, por ejemplo, vamos a hablar, por ejemplo, de fútbol. Sí. Faltando 4 o 5 fechas para terminar, sí, estábamos deseando que termine este campeonato para que se vayan toda esta gente que casi nos manda al descenso. Sí. Trataron, pero no pudieron. Claro. Estábamos viendo que esta comisión directiva está tambaleando, pues no dura 6 meses. Está, sí, se consume haciendo, por sí mismo. Exactamente. El equipo Racing necesita puntos. Sí, muchos. Puntos, muchos. Necesitamos tener un equipo competitivo. ¿Qué pasa? Dejamos pasar el tiempo, tomaron un director técnico al azar, por descarte. Esperemos que le vaya muy tenemos bien. Tenemos 16 o 17 agrupaciones que en vez de unirse provisoriamente, yo no digo que se unan, porque no se van a unir, es mi opinión, pero por lo menos ahora que se unan hasta fin de año para formar un equipo competitivo, porque este es el libro de pases que es crucial. O nos vamos a la B. Crucial. Nos vamos a la B. No, ahora no, porque no hay descenso. No, sí, pero no hay descenso, pero los puntos suman. Sí, pero ¿sabes los qué puntos pasa? Suman. Amigo, no hay descenso en este semestre, sí, y tampoco hay descenso el año que viene, porque creo que de Patronato para arriba suben todos. Sí, suben, sí. Es una vergüenza, realmente una barrabasada. Quiere decir que de 30 equipos después van a bajar solamente 2. Si vos te vas al descenso en ese campeonato, te tenés que ir a la C, no a la B. Pero esto es Racing. Racing hizo 33 puntos. Racing fue el que menos puntos hizo en todas las categorías. Estoy de acuerdo, pero no podés repetir este bochorno otra vez porque ahí sí. El presidente, en vez de tomar las riendas, se va a ver el Mundial, con un club que está prácticamente en llamas, en vez de agarrar la concertación, de traer un equipo, de formar, de traer socios, porque Racing tiene un déficit operativo. Ahora vamos a charlar. ¿Y cómo se palia un déficit operativo? En un minuto la premura que tuvo el presidente por contratar un técnico, que no me disgusta, en lo particular te digo, me parece una buena persona, que para mí es fundamental. Me parece una buena persona. Me parece un tipo que le gusta el fútbol, que dicen que elige mal los refuerzos, qué sé yo, pero una vez que le das el plantel, el tipo hace jugar a su equipo bastante bien. A mí no me gusta, bajo el punto de vista del presupuesto exiguo que pone Racing para contratar a un técnico, ¿no? Ahora, si vos decís, tengo la billetera de un jeque árabe, está bien, yo preferiría algo más. Pero con el presupuesto que tiene Racing no me disgusta. Pero la premura que tuvo el presidente por contratar un técnico, fue este, pero pudo haber sido otro, era porque se iba de viaje el presidente de Racing. Exactamente. El señor Víctor Blanco se iba de viaje porque tenía un tema familiar importante, no me parece mal, pero si tenés un tema familiar tan urgente, lo resuelvo a la vuelta. Voy, asisto como tengo que asistir, vuelvo y... No como si fuera un estilo bombero, contrato un técnico porque tuvo, esperemos que haya tenido la suerte de tener buen ojo y contratar al hombre indicado, ojalá. Pero no es la forma, me parece, porque yo no puedo, porque tengo un tema familiar, apurarme en contratar un técnico, que espero que haya sido la mejor elección. Ojalá. ¿Cómo te va, bien, Gustavo? Bien, yo como ustedes coincido en que estos 2 meses, hoy es 9 de junio, 9 de julio, 9 de agosto, son 60 días importantísimos para la institución. Siempre digo lo mismo, es cómo se arma el plantel. Es como si vos fueses el dueño de una empresa que se dedica a la salud, una clínica, y vas a traer al mejor o a uno de los mejores, porque también el presupuesto juega, anestesista, al mejor neurocirujano, al mejor cardiólogo. Dentro de mis posibilidades, entonces, tengo que elegir lo mejor. No traigas cuatro anestesistas regulares, ¿no? Lo mismo Tinelli. ¿Qué hace Tinelli? Trae al mejor productor, al mejor vendedor, a gente que en el jurado venda, y a cuatro o cinco bailarines de fuste. Racing lo mismo. Por eso hoy por hoy, 9 de junio, Racing está para jugar al fútbol 5. Porque hoy hay definitivo, esto. Saja, Agüed, Cerro, Villar y Rentería. Ese es el plantel de Racing en cuanto a lo que va a quedar. Me da miedo lo que dijiste, Gustavo. Vieto y Auches no se sabe. Por eso te digo, estamos para jugar al fútbol 5. Vieto, Gustavo, me da miedo lo que dijiste. Claro. Porque si vos le das ideas a esta gente, es capaz de contratar a Pachano para jugar. Bueno, yo lo que digo es esto. Si somos tipos que estamos dentro de la administración, porque casi ni dirigencia, de un club de fútbol, ahora... Más allá de que el trabajo lo tendrías que haber hecho meses anteriores con espías, exacto, con tipos buscando, exacto, ¿no? Con tipos que te asesoren. Bueno, ahora, flaquito, te quedas en el escritorio y estás negociando. Hay un jugador de Racing que cumple años el 25 de diciembre del 77, una fecha para no olvidarse nunca, 25 de diciembre, va a cumplir 37 años este año y pretende poner condiciones. Me parece espectacular por él. Por él, por su abogado y por su representante. Yo del otro lado le quiero decir, flaco, tenés 37 años, jugaste muy poco en este año, está plagado de lesiones, bueno, negocio de esta manera. Hablas del Tano Ortiz. Sí, sí. Y sí, una lesión que lo condiciona. Bueno, muchachos, tenemos que ir a un corte y después la seguimos. Bueno, sí, sí, sí, porque si no, el director de la radio, el programa este no sale al aire. En un ratito seguimos con esto que es Racing, una pasión inexplicable. Simplemente la número uno. Espacio de publicidad. Fel, electricista matriculado. Instalaciones, mantenimiento, porteros eléctricos, luz de emergencia, puesta a tierra, seguridad electrónica, alarmas, circuitos cerrados de TV, atención por emergencias eléctricas. Página web www.felg.com.ar. Email felg@felg.com.ar. Chile 580. Teléfonos 4-361-9658 y 15-4470-5492. Residencias para mayores Aprilis, un lugar donde los abuelos están atendidos por profesionales. La directora Laura Martínez y su equipo los esperan en Apolinario Figueroa 1242. Teléfono 4-581-7816. Residencias para mayores Aprilis, donde los abuelos están atendidos y cuidados como ellos se merecen. Ángel Velo e Hijos, alquiler, venta y construcción de estructuras tubulares, módulos y tubos de descarga, limpieza general de plantas industriales y tanques de combustible con hidrolavadoras. Teléfono 4205-3808, 4202-4854. Estamos en Manuel Ocampo 1865, Avellaneda. Corriente de Unidad Kirchnerista, CUC. Unidos y organizados en el Proyecto Nacional, junto a Cristina en la Nación y al Intendente Jorge Ferraresi, como conductor del Partido Justicialista de Avellaneda. Si sentís que este puede ser tu espacio, acompáñanos. Email foro@yahoo.com.ar. Teléfono 15-35-37-9004, 15-55-26-3982. Confitería y panadería Sabona. Masas, tortas, sándwich, empanadas. José María Moreno 334 y sucursales. José María Moreno 54, Avenida Rivadavia 4729, Caballito. Casamientos, cumpleaños, eventos empresariales. Pida presupuesto al 4901-3665, 4901-8134 o 4903-1776. Restaurante Tía Margarita. Agasaje a su familia, amigos y disfrute de su exquisita cocina. Haga su pedido al 4922-6299, 4925-3544. Pedro Goyena 500, esquina José María Moreno, Caballito. Fin de espacio publicitario. Continuamos que en esto que se dan llamar Racing, una pasión inexplicable. Simplemente la número uno. Le vamos a mandar saludo a la señora Silvia, que también anda media pachucha, para que se recupere. Bueno, un beso grande. Estábamos charlando en el corte. Vos que querías saber el déficit de Racing. Claro. De 3.800.000 pesos. De 3 a 4 millones de pesos mensuales. Si yo vendí por 27 millones de dólares, no sé cuánto de eso se habrá cobrado, porque como no te informan nada, no se sabe hasta que no... No te informan porque te dicen que... No importa. Si querés que informarte... Sí, tengo que ganar una elección. Bueno, está bien, por lo que sea. Soy socio, ¿no? Sí, no, está bien. Por estatuto deberían informar como corresponde. Pero al margen de ello... No, pero son tan soberbios. Está bien, bueno, pero lo ignoramos, por el motivo que sea, lo ignoramos. Ignoramos cuánto se cobró de eso... ¿Y cuánto se dejó de cobrar? Lo que no ignoramos es que el próximo balance va a venir con una deuda que dicen va a oscilar entre 160 y 200 millones de pesos. Eso no lo ignoramos. Y si vendí por 27, no sé cuánto cobré de eso, debo, término medio, 180 millones. Y tengo un déficit de 4 millones de pesos mensuales. Y tengo este plantel, tengo que decir... que la capacidad de esta dirigencia es paupérrima, deja bastante que desear, pensando en el mejor de los casos. En lo financiero... Pensando en el mejor de claro. los casos, sin tener en cuenta la posibilidad del dolo, sin tener en cuenta la posibilidad de ciertos actos... No, seguro, no tenemos prueba, pero esto sí... Yo no lo pero, considero. Daniel... Tengo que fijar de que son unos ineptos monumentales. Claro. Reproche a nivel financiero y reproche a nivel deportivo, ¿no? O sea, en las dos materias estás reprobado, sí, flaco. Salí 18º en un campeonato y 19º en el otro. Yo tengo creo que todavía tengo buena memoria. Jugador Cajáis. Sí. En un momento vino cuando estaba Caruso Lombardi. Sí. ¿Mm? Si no tengo mala memoria, este jugador fue pagado en $1.000.000. Sí. Hoy me dicen que se va a Chile, a Racing no le queda un centavo. Claro, porque como le deben guita, entonces... Compensa, ¿no? Epa, $1.000.000. No sé. Cajáis, no es... Igual, no pará, cuando lo compraron era Cajáis, $1.000.000, 21 años, y ahora es Cajáis, 27 años, es de terror. Pero hace no vale un palo verde. No sé cuánto no, es su contrato. No vale un palo. No puede ser. Pero no le queda ni el... Llame. Creo que fue 2008. ¿Él jugó la promoción, Cajáis? Sí. Bueno, 2008. No, se salvó con Caruso Lombardi. No, 2008. No, porque la jugó ninguna promoción con el pelado. No, después que se fue. Después vino. Creo que se después fue vino. Después de Sosa. Pero la vino junto con. Después de Sosa. Bieler. Junto con Bieler. En ese No, antes. Con Bieler vino Auche. Parece que se va Sosa Bieler. Y viene bien. Vino con Ledesma. Si con... No me pasa la memoria. ¿Cómo se llama? Lobo Ledesma 2005. Cajáis es 2008. Después de la puede ser. No, el otro Ledesma. El que jugó Independiente. Claro. Había otro Ledesma. Ah, este Ledesma Caruso. De hecho, cuando perdimos 2-1 con Independiente hizo un gol de Caruso. Sí, tenés razón. Sí. Pero ese, claro, eso lo trajo Caruso. Claro. Al margen de todo, al margen de algún acierto o de algún error con alguna que otra contratación, que eso pasa en todos los clubes, porque es, o sea, también el azar juega, ¿no? Te puedes equivocar. Si contratas un jugador, se te lastima a los dos meses y tiene para 7 meses de recuperación, eso es mala suerte. El tema cuando lo que no es mala suerte cuando vos sabés que ese jugador tiene problemas físicos y lo contratas igual. O de las 10 incorporaciones, ninguna tiene éxito. O, si no, otra, una pregunta. O contratar, perdóname, casi exjugadores como Camoranesi, que vino prácticamente a estafar a Racing. No digo, a estafarlo literalmente, pero prácticamente vino esto porque se llevó un contrato monumental y jugó ratos de 10 minutos. Bueno, 15. Pero la culpa yo... La culpa no es del chancho, sino quien le da de comer. Igual, están diciendo el que contrata, el que traiga el contrato. Si me contratan a mí y yo no sé pegar a la pelota, sí, me van a putear a mí. Ahora, ¿toda la plata es para esos jugadores? Esa es mi pregunta. No. ¿Toda la plata es para el Pepe San? El Pepe San se llevó $1,000,000. $1,000,000. Hizo 2 goles en Racing. Los 2 independientes. 500 lucas cada gol. 500 lucas cada gol. Fue la contratación más cara de la historia de Racing. Del fútbol argentino debe ser. ¿Qué me decís que Saja se lleva 27 millones? De Saja por ahora no quiero hablar. Porque yo tengo cosas. El contrato más grande que tiene. Yo tengo cosas muy negativas para decir de Saja. Y no quiero restar en un momento que hay que sumar. Camorales, ¿y cuánto se lleva? Tengo una opinión muy particular de Saja. Saja para mí no tiene una sola cualidad, lo dije públicamente en la reunión donde estuvimos invitados, no tengo por qué ocultarlo, con el señor Cunio Olivarona, y lo dije públicamente, yo creo que Saja no tiene la más mínima condición para ser el capitán de Racing. Ni una. Pero esa es mi opinión. ¿Camorales, cuánto se llevaba? Camorales es un exjugador que se llevaba $600,000 por año. ¿Cuántos partidos me jugó? En ratos de 10, 15 minutos. Nada más. Y si jugaba. Yo quiero pensar que en Racing no solo hubo mal manejos administrativos, sino de otro. Se tendría que investigar. Como en Racing no se investiga absolutamente nada. Mínimamente hace en falta Racing, una auditoría como en todos los clubes. En Racing se desistió de contratar a Buffarini de Ferro por $400,000. Sí. Creo que 300, ¿eh? Claro. Se trajo. Se desistió de contratar al 8 que está en River, el Carbonero, sí, para traer a Santander. Sí. O sea, no quiero creer que el uruguayo que costó $900,000 y no jugó nunca. Viñeri. Claro, eso preguntarle a Podestá. Acá Sergio Podestá del Chap nos aclara que en el 2000, junio del 2009... Cajay juega la que salió un millón el pase por el 100% de Boca. Y ahora se va de Racing. Boca, un millón de y ahora se va de Racing y a Racing no le toca un mango. Por el 100%. Porque vendió todo el porcentaje. ¿A quién? Y fueron para cubrir deudas, como pasó con quién había pasado con Bieler. No, está bien. Con Bieler también. Pero no es ilícito. ¿Te acordás que eso no es ilícito? Pero lo que es ilícito es no comunicárselo a los socios. Si nosotros tenemos estas dudas, no es por la falta de transparencia. Pero el conocimiento que genera la falta de transparencia lleva a sospechar que hay un manejo oscuro de la situación. Pero eso es patrimonio del club y seguramente está en el balance eso. No está en el balance. No sé si está desglosado. El balance hay muchas formas de mostrarlo. Sí, pero el balance no te representa nada. Si vos, hay una bolsa de millones y millones de pesos en el contador y te va a explicar muy clarito. Y hay rubros poco claros, ¿no? Comisiones tanto. Escúchame, espera. No te aclaran, no precisan. Esto nos hemos enterado a distintas reuniones. Perdóname, Gustavo, pero en el balance figura que Racing entra en Copa Libertadores y en Sudamericana. No, eso es en el presupuesto. Previsto, claro. Eso es planificación. En Copa Libertadores salimos decimonoveno todos los campeonatos. Sí, pero ¿cuándo hace? No sé si vamos a estar invitados en la Copa de Mar del Plata esta de enero, que al único que lo puedo ganar es Independiente. Pero, si no, hagamos algo más fácil, que somos todos super futboleros, los que estamos en la mesa y lo incluimos a Pichón también. ¿Cuál fue la compra que hizo Racing buena, excelente, en los últimos, no te digo 10 años, 5 años? Decime, ya. A Boca Garra, te pregunto. ¿La mejor compra? Ya sé quién vas a decir vos. Teo va a decir él. Sí, yo pienso lo mismo. Sí, lo que pasa es que Saja también. Pero pará de contar. Pelletieri, 6 meses. De Auche. Pelletieri no está a la altura, perdóname, de Teo de Saja. Bueno, no, pero te digo... Porque atajó un penal. Lo cual pasa que uno dice, supone que en 5 años tuvo 5 por 8, 40 incorporaciones. Sí, y estamos nombrando 4 jugadores. O sea, Nunca armaste bien el equipo, nunca trajiste un tapado que resultó ser un fenómeno. Esa es la clave. Bueno, no. Pero pará. Siempre fue un plantel descompensado totalmente, que llegó a tener 5 número 5 y no tenía marcadores de punta. Y no tenía un 8. Entonces yo lo que digo es esto, nosotros pero Racing vende fútbol, vive del fútbol. Es como te digo, te doy un ejemplo, una empresa que descuida el factor humano y Racing parece una pavada, compramos, no, flaco, compremos bien, pongamos una lupa ahora. Pero es una empresa que descuida finanza gravemente también, ¿eh? ¿Me permitís una cosita? El otro día hablábamos de que cuántas veces... Perdóname, tenemos un llamado. ¿Quién habla? Antonio. ¿Hola? Hola, ¿se escucha? Sí. Antonio, ¿cómo te vas, capa? ¿Cómo estás, capitán? Sí, Daniel te habla. Bien. Estoy haciendo un número así, tipo almacenero. A ver. Ustedes dijeron que habrían entrado a 27 millones de dólares en Racing. Y más o menos, es por la palabra del tesorero de Racing, Si le sumamos los 200 de este año, hay que decir que esta gente... Hay un déficit de 470 millones de pesos en 5 años de trabajo. Dije 500 yo. Vamos, estamos ahí, sí. No me jodas lo que me enganché más tarde. Sí, dije 500. Aparte del resultado deportivo, miramos sobre 10 campeonatos, 9 miramos la promoción. Claro, pero ¿sabes cómo te lo explican, capitán? A 4 millones de pesos por mes... ¿De quién es la culpa? Claro, ellos te lo explican así. Si vos ganás 1 millón de pesos, no podés gastar 4 por mes. Pero la verdad es que vos tenés un déficit de 4 millones de pesos por mes y tenés un plantel de morondanga que hace salir de cima novano todo el campeonato. Y a mí lo que más me molesta es que hay mucha gente desparramada en las últimas dos comisiones metidas en los próximos candidatos. Tal cual. Tal cual. Entonces vamos a tener que abrir bien los ojos porque esto no se puede repetir más. Mira que hubo comisiones malas en Racing, pero creo que esta fue la peor en los últimos 111 años. Campeones del mundo. Campeones del mundo. Es una cosa de loco. Hay que despertarle, por favor, a los socios que se fijen cómo se vota. ¿Sabes qué pasa? Yo soy de la nada, porque en Racing no sabemos votar. Exactamente. Pues a veces yo le echo la culpa a los socios. Yo que soy fanático de la democracia. ¿Cuál es? Te digo, fanático de la democracia. Me llama la atención que el destino de un club como Racing, que tiene 3 millones y medio, 4 millones de hinchas en todo el país, el destino de Racing lo dictaminen 7.000 tipos. Sí. Muy los triste. Que estamos acá en esta mesa muy somos triste. Parte de ellos. Pero 7.000 personas no pueden decidir el destino de 4 millones de personas. Mira, sin embargo, en Racing... lo hacen y pasan todos los clubes. Es cierto que se dio otra forma, ¿no? No, está bien, pero el hecho en sí es el que estoy señalando. Lo que tenemos que decir es que se asocian. Hay cosas que me duelen, a veces paso por Vélez los sábados a la mañana o a la tarde, me dan ganas de llorar. Hay 3 o 4 mil personas ahí. Sí, totalmente. Vos vas arriba y hay 10 mil, pero como nosotros tenemos las dos sedes, las 3 sedes abandonadas. Sí, ¿nadie se acuerda de eso? Con la diferencia que en Vélez hay dirigente, en Racing no hay dirigente. Bueno, ojo que el pasivo de Vélez dicen que se está tornando peligroso. Está muy bien, yo no lo conozco. Pero es una ciudad, es impresionante eso. Sí, ¿no? Sí, es verdad. Ojalá tuviésemos nosotros la vida social que tienen ellos. Pero la podés tener tranquilamente, perdóname, ¿no? Tenemos que tenerla. Lo que pasa es que en Racing vos sabés cómo vienen las cosas. Vélez Sarsfield está clasificado a la Copa Libertadores. Ojalá. Y con el dinero que le va a entrar de sponsor y de televisión de la Copa Libertadores... Palia todo ese rato. Es un club serio que a lo mejor circunstancialmente se endeudó, pero las obras las ves, los obras deportivos los ves. Yo quiero el club Racing, no quiero Racing solamente de fútbol. Es verdad. Porque si no, sigue pagando la gente, pese a que yo tengo 60 años de socio, pero la gente sigue pagando y no recibe nada. Somos corrupto consciente permanentemente. Mira, capa, te voy a contar algo de lo que es Racing. ¿Cómo le interesa el deporte amateur? ¿No? Porque no le dan bolilla. Si querés te lo cuento ahora. Sí. Quedate un poquito al aire porque lo que tiene Sergio para contar es muy grande, que es un sponsor de gaseosa que todos conocemos, ¿no? Que esa tiene una también otra agua mineral y todo lo demás que tiene que proveer a todos los deportes, ¿no? Bueno, yo ahora estoy medio enchufadito, bueno, con Jambo, que va mi hija, ¿no? El tema es así, al mediodía del otro día, el sábado al mediodía, se tiraron 300 packs, a poner la cantarilla del baño, porque estaban vencidos. Entonces, y no la llega nunca a nadie. Cuando le tiene que sacar el deporte, el agua y todo lo demás. Sí, sí, sí. Entonces, ya partiendo de esa base, que se vencieron, porque no las pueden usar ni nada por el estilo, y no la vas a buscar, no hay que ir a buscarla, me dicen. Y yo, pero ¿por qué no la van a buscar? ¿Qué pasa? Y esas cosas llegan un momento que te rompen en ¿me entendés? Sí, claro. Te hablan de la nota. No. Ahora, yo pregunto, después de todos estos movimientos que hubo en los dirigentes, las renuncias y demás, ¿quién es el responsable hoy del predio Tita? Un responsable tiene que haber. Me gustaría saber, para preguntarle, a qué se debe... Porque esa es la imagen de la ineficacia, la imagen de la inoperancia. ¿Por la sede de Racing? ¿Van seguido por la sede? Sí. ¿Al segundo y al tercer piso? No, al tercero voy a las asambleas. ¿Al salón? Al salón, si no, digamos, está la presidencia, está la secretaría de presidencia. Sí, sí. Bueno, fíjense, algún día salteado, y creo que los dedos de una mano le sobran para encontrar a la gente que hay ahí arriba. Peor que una asociación de fomento. Es tristísimo esto. Claro, porque cuando Molina era presidente, él instauró la idea que no venían a Avellaneda porque acá robaban. Sí. Entonces, pero en serio, ¿eh? Lo ha dicho acá en el micrófono. Un club de Avellaneda también, ¿no? Sí, gravísimo. Tiene que ser un club de... ¿Por qué no sos de... Claro, de Cuba. Claro, en el barrio Arqueta. Quedate ahí. Claro. Entonces, las reuniones se hacían en el estudio del doctor Molina. Quizás esas son pequeñas muestras de cómo se ha manejado el club en estos tiempos. Pero bueno, Capita, son cosas que ojalá se solucionen. Les agradezco que me hayan dejado dar una opinión. ¿Te gusta Coca? Y esperemos que trabaje bien. Yo creo, yo la verdad que en este momento ni siquiera estamos parados acá en el fútbol argentino, porque hay que tener un poco de suerte a veces, pero creo que es trabajador. Eso sí, creo que es trabajador, ¿eh? Bueno, esperemos que nos vaya bien. Bueno, un abrazo, Capita, gracias por llamar, ¿eh? Yo quería dedicarle unos minutos a este joven Colucci, que es de Racing Grande. Es tan mentiroso, que la verdad que ya me está revolviendo el estómago. Porque la otra vez yo lo escuché en una radio partidaria, diciendo que él invita a todas las reuniones, a todos los programas partidarios. Yo no sé a quién invitará, porque acá no llegó nunca una invitación. Y aparte, no sé si este señor, va, señor entre comillas, tiene algún problema de los programas que salimos una vez por semana. ¿Por qué? Porque cuando presentó su agrupación, que hizo un almuerzo, no sé qué diablo hizo, en Puerto Madero, invitó solamente, dijo en un programa también partidario, que iba a invitar solamente a los más conocidos, que salían durante toda la semana. Que lógicamente esos programas son los que lo viven a costilla de Racing, que los mantienen los dirigentes. Y agarró, y después, otra reunión, la que dije hace un rato, que la hizo en Avellaneda, en Ramos Mejía, dijo que invitaba a todas las radios partidarias para la reunión de ellos. Digo, yo, la verdad que usted es un reverendo mentiroso, porque acá nunca llegó ninguna invitación suya. Y la verdad que nosotros lo vamos a invitar acá, a nuestra radio, para que salga cuando se le antoje. Yo le quiero recordar, no, desconocía eso, la verdad que me parece totalmente desubicado lo de este señor. Pero le quiero recordar, señor Colucci, si es verdad, a ciencia cierta, y si lo dice Ángel, así será, que creo, también bajo mi humilde opinión, el nombre más grande en periodismo deportivo que hubo en la Argentina, opino que fue Don Dante Panzeri. Y Dante Panzeri salía solamente una vez por semana. Colucci, me parece que o sos muy jovencito o tenés mucha inexperiencia en esto. Me gustaría que, con toda humildad, preguntes antes de opinar, porque la Argentina está llena de opinólogos que opinan de cualquier cosa. ¿Vieron esos periodistas? Que son llamados periodistas, que están a la mañana opinando del Papa, al mediodía de Chimentos, de la colonia artística, a la tarde de fútbol, y a la noche de economía, opinando sobre lo que dijo Kichilov o vaya a saber quién. Es decir, son los mismos tipos que opinan. ¿Y de qué, sobre qué materia? De todas las materias. No me gustaría que un eventual presidente de Racing, candidato a presidente, tenga tal desconocimiento de lo que es la actualidad de Racing. Los programas que salen una vez por semana no son menos importantes que los que salen 8 horas todos los días, porque hay programas en radios muy grandes en la República Argentina que salen todos los días 5 horas y dicen que son objetivos, dicen que son independientes, por no decir que son de independientes en algún caso, pobre, pero se dicen que son grandes periodistas objetivos. Y salen todos los días 5 horas. A lo mejor él le da prioridad a esos programas. Puede ser. Me parece que estás equivocado si opinas eso, Colucci. Pero tenés el micrófono abierto, la mesa a tu disposición para hacer tu descargo y a lo mejor demostrarme que estoy equivocado. Aparte, y ten en cuenta que este programa está hecho por socios de Racing y está escuchado por socios de Racing. Exacto. Aparte, para que se entere, este es el programa más antiguo que hay de radios partidarios. Sí. Vamos a cumplir 24 años que estamos en el aire. Por eso hablo del desconocimiento, a lo mejor, de este señor. Pero bueno, pero eso se ve después reflejado en las urnas, después lo vemos. Así que, a nuestra audiencia, que preste atención lo que dije, para si a fin de año, cuando vayan a votar, sepan a quién tiene que votar. Ratificando lo que dice Angelito, el gran Dante Panzeri salía solamente una vez por semana y todavía se siguen hablando de sus verdades y de sus ideas tan claras y tan contundentes que a algunos les mete miedo. Che, déjame pasar un mensaje que me manda Pichón para denunciar que le hicieron un Twitter trucho a Juan Carlos Cereijo. Twitter trucho a Juan Carlos Cereijo, donde se causa daño, y Pichón me aclara que el real, el verdadero de Cereijo es @jcc0601 y no @juancacereijo. Bueno, se ve que es bravo lo que están diciendo por Twitter. Cuidado, doble Twitter para Cereijo, prestar atención al real, al legítimo. Repetí el legítimo, por favor. El legítimo, sí señor, el legítimo es @jcc0601. Bueno, podemos ir a una tanda, así vendemos, así Angelito no se enoja y los auspiciantes están contentos. Continuamos dentro de unos instantes en esto que es Racing, una pasión inexplicable. Simplemente la número uno. Espacio de publicidad. FEL, electricista matriculado. Instalaciones, mantenimiento, porteros eléctricos, luz de emergencia, puesta a tierra, seguridad electrónica, alarmas, circuitos cerrados de TV, atención por emergencias eléctricas. Página web www.felg.com.ar. Email felg@felg.com.ar. Chile 580. Teléfonos 4-361-9658 y 15-4470-5492. Residencias para mayores Aprilis, un lugar donde los abuelos están atendidos por profesionales. La directora Laura Martínez y su equipo los esperan en Apolinario Figueroa 1242. Teléfono 4-581-7816. Residencias para mayores Aprilis, donde los abuelos están atendidos y cuidados como ellos se merecen. Ángel Velo e Hijos, alquiler, venta y construcción de estructuras tubulares, módulos y tubos de descarga, limpieza general de plantas industriales y tanques de combustible con hidrolavadoras. Teléfono 4205-3808, 4202-4854. Estamos en Manuel Ocampo 1865, Avellaneda. Corriente de Unidad Kirchnerista, CUC. Unidos y organizados en el proyecto nacional, junto a Cristina en La Nación y al intendente Jorge Ferraresi, como conductor del Partido Justicialista de Avellaneda. Si sentís que este puede ser tu espacio, acompáñanos. Email foro@yahoo.com.ar. Teléfono 1535379004, 1555263982. Confitería y Panadería Sabona. Masas, tortas, sándwich, empanadas. José María Moreno 334 y sucursales. José María Moreno 54, Avenida Rivadavia 4729, Caballito. Casamientos, cumpleaños, eventos empresariales. Pida presupuesto al 4901-3665, 4901-8134 o 4903-1776. Restaurante Tía Margarita. Agasaje a su familia, amigos y disfrute de su exquisita cocina. Haga su pedido al 4922-6299, 4925-3544. Pedro Goyena 500, esquina José María Moreno, Caballito. Fin de espacio publicitario. Continuamos con esto que se dan llamar Racing, una pasión inexplicable. Simplemente la número uno. ¿Se dan los teléfonos que ¿Pero? Nos olvidamos, Danielito? 4926-1622, 4926-1894, 4926-0041. El 1894 no sale al aire, creo. Bueno, no importa. Pero bueno, para dejar mensaje... Para dejar mensaje sirve. Escúchame, acá Jor dice que... ¿Te acordás que volvió... Zuculini y Caruso pidió que le compren a Cajay, a Lucero, a Miglione, un millón cada uno. Miglione. Miglionico, Miglionico. No, Miglione. Miglione, tenía razón, Miglione. Se fue. Y después pidió el 10, ¿te acordás de Newell? Que no se quedó. Fue el único que no se quedó, después se fue. ¿Te acordás que tuvo ese problemita? Con Podestá. Después, bueno, se fueron los demás, pero bueno. Le pidió un contrato en dólares. Claro. Sí. Así que... Nunca se supo bien qué pasó en esa oportunidad. No. Tampoco, como nada es claro en Racing, por eso te despierta sospechas. La falta de claridad es la que te despierta sospechas. Quizás esté todo muy... pero como no, bueno, lo sabemos... Pero tenemos derecho a saber. Como no lo sabemos, se me ocurren cosas muy, muy disparatadas. Exactamente. Es así. La falta de información también, hace que tu cabeza... En ese mercado de pases trajeron a Velázquez de... Sí, el 9 que jugó el otro día. Que quiso echar contra Independiente. Exactamente. Sí, hablando de Independiente, tengo un amigo. Tenemos un llamado. Tengo un amigo que dice que seguro va a ascender el miércoles. Ojalá. Sí, ¿quién está al habla? Hola. Hola. ¿Quién habla? ¿Vasco? Sí, el Vasco. ¿Qué haces, Vasco? ¿Cómo te va? Daniel Romey te habla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No sabes el gustazo que me da escuchar tu voz en este programa. Muchas gracias. Muchas ¿Podemos gracias. Presentarlo así? Que es el Vasco. Único... Sí, el Vasco. Yo te digo que... Todo el mundo sabe quién es. Hablamos de Julio Larticochea, pero todos los hinchas de Racing como saben. El único jugador de las inferiores de Racing campeón mundial en una selección. ¿Es así, Vasco? Es así, sí. La historia lo dice, por lo menos. Vos sabés que ayer me tocó escuchar a Ruggeri sí. un rato en televisión. Y dijo algo que yo la verdad que no lo sabía. Algo gravísimo, una más, en contra de Don Corleone, que maneja la AFA, ¿no? Ruggeri me da noticia de que la AFA prácticamente ignora a los jugadores que salieron campeones del mundo, tanto en el 78 como en el 86, como para darles, aunque sea, un par de invitaciones para ir a ver cualquier mundial. ¿Es verdad eso? Bueno, hoy nos llegó la invitación para ir a ver, para ir a ver el tercer partido contra Nigeria. Pero no antes, no. ¿Será no por las palabras de Ruggeri que surgieron las invitaciones hoy? Será, no sé. Vasco, participaste de tres mundiales, ¿no? Sí. 82, 86 sí. y 90. y 90. Casi nada, ¿no? Sí, fue muy buena mi carrera, ¿no? Nunca pensé, nunca lo soñé. En una época de grandes jugadores, grandísimos jugadores, y muy difícil de quedar en la lista final, ¿verdad? Porque había, qué sé yo, yo me acuerdo, bueno, en 86, trabajando cuando estaba Bilardo, había marcado de punta Clausen, Garré. En ese momento Garré, Camino y yo, éramos cuatro que nos estábamos disputando el puesto. Y hasta último momento no sabíamos quién iba a quedar, ¿viste? Así es más, vos en el equipo que sale campeón apareces en la tercera fecha, creo. Claro, no, yo entraba a todos los partidos por el Checho Batista del número de 5, porque yo en Boca, en ese momento estaba jugando en Boca. Es que vos tenías una particularidad tan especial, Vasco. Pasó en Racing también, por supuesto, en la selección y en todos los clubes donde estuviste. Vos jugabas de marcador de punta, de 5, de 7, creo que de arquero te faltó jugar. ¿Jugaste alguna vez con la número 10 en Racing? ¿Puede ser, Vasco? En 10, sí, con la 10, o sea, no de 10, jugué con la 10. Yo dije con la número 10. Sí, sería un 8 por izquierda, mi función era un 8. Yo era el típico 8, digamos, el tipo que, bueno, con llegada y con ayuda para a defender también. Y con esa camiseta le hice un gol a Independiente en el 89-90. Sí, tu paso por Racing fue 1976-1981. Sí. Volviste en el 86 hasta el 90. ¿No? Volví en el 88 hasta el 90. Y yo te digo este equipo, Vasco, Vivalda, Osvaldo Pérez, Leroyer, Bantuín o Larticochea. Sí. Barbas, Berta Carrasco. Sí. Calderón, Roldán y Villarruel. Sí. El técnico sí. Era, decilo vos. Pastoriza. Exacto. Qué sí, equipo, ¿eh? 80-81. Qué bien jugaban esos tipos. Muy bueno. Qué bien jugaban esos tipos. Y aparte de decir que jugaste en tres grandes, ¿no? Creo que los únicos tres grandes que hay en la Argentina, ¿no? Racing, River y Boca. Sí. ¿Eh? Sí. Y pasaste de River a Boca con Tapia, porque estaban en conflicto Ruggeri y Gareca. Y Gareca, claro. Sí. No, fue un desafío, ¿viste? Vos te vas... Lo que a veces la gente no entiende, ¿viste? El tema... Yo digo, hoy digo, soy de Racing, porque Racing me dio el nombre, me dio la posibilidad de ser alguien en el fútbol. Y contaba que de chico era de River, bueno, pero... Después vos te cariñás con el lugar donde hacías inferiores. Ahora, que guardar un respeto, yo me parece increíble que jugué todo lo que jugué, en los equipos que jugué, en las camisetas que defendí, y a todas las defendí con la misma pasión, digamos. Yo fui profesional, no sé, como jugador no sé, ¿viste? Seguramente hay un montón que me superan seguramente, pero como profesional te puedo asegurar que muy poco me pueden superar, como profesional, en el cuidado personal, en el día a día, digamos. Sí, ahí no tengo duda que debo estar entre los mejores, no como jugadores, sino claro. Y si te nombro a Tita Matiusi, ¿qué me decís? Tita fue una genia, una madre para todos los que éramos del interior. Yo no vivía en la pensión, yo vivía... Vos sos de la ciudad, perdóname, te hablo a Sergio, vos sos de la ciudad de Saladillo. El vasco de Saladillo, decía Víctor Hugo. Claro, porque yo allá conozco muy bien, ¿viste? Porque tengo un campito allá. Y se llama... Muy bien. Y lo vas a conocer porque se llama La Academia. Tenés que invitar un día. No sabemos, claro que no estamos... Está en la ruta 205... Kilómetro 188. 3.000 hectáreas. Sí. Es la Academia. Y vos sabés que cuando vos jugaste el Mundial, la final, digamos, en el 90, yo estaba allá y después te recibieron cuando vos volviste de allá con los bomberos y todo lo demás, ¿puede ser? Sí, fue impresionante. Bueno, Vasco, acá nos desesperamos todos por preguntarte. En mi caso, sí. También tengo ansiedad de hacerte preguntas porque me decían el Vasco a mí. Obviamente, era un maleta, pero metía. Y me decían, sí. Me quedó Vasco. Y yo recuerdo alguna vez un reportaje que te hacen para que contratarte para las inferiores de Racing como técnico. Y vos solamente decís dos palabras. Y es Racing, ¿no? ¿Cómo no voy a volver? Y es Racing. ¿Qué significa Racing para vos, que pasaste por distintas camisetas, por Boca, por River, que jugaste en la selección? ¿Qué tiene Racing, no? No, es lo que yo te comentaba. Jugué por todas las camisetas que defendí: River, Boca, bueno, Argentina Junior, Nantes de Francia, Mandiyú de Corrientes. Pero Racing es distinto porque Racing me dio esa posibilidad. El jugador casi inferior en un club, te encariñás con ese club. Y en este caso muy particular de Racing, que Racing tenía algo distinto, creo que a todos los clubes. No sé quién podía tener, algún club que podía tener a Tita Matiusi viviendo en su casa, que era debajo de la tribuna, que el caballo Cecilio, un caballo que tenían ahí, que era del padre cuando... Le cortaba el pasto. Claro, y el caballo, y Cecilio... Y está enterrado ahí en la cancha. ¿Cómo? Está enterrado ahí en la cancha. Claro, bueno, pero ese caballo, para que la gente lo sepa... venía a buscar la comida y le golpeaba. Cuando la Tita le ponía la tranca del lado de adentro, el caballo empezaba a golpear con la pata a la puerta, y la puerta quedó toda marcada las patadas que le pegaba el caballo. Cuando Tita no le ponía la tranca, él con la cabeza bajaba el picaporte y con la cabeza abría y se metía medio cuerpo adentro porque venía a buscar comida. Era una cosa increíble, Vasco. Perdón, que sigo con, porque estamos hablando del caballo y sigo con Tita. Tita era una tipa que no la mujer que amábamos, porque nos esperaba con la galletita, esto ya siendo profesionales. Todos los días después de cada partido pasábamos por lo de Tita a tomar un poco de coca. ¿No había una picadita por ahí? ¿Cómo? ¿Una picadita no había? No, galletita. Nosotros poníamos plata todos los meses para ella, que ella nos compraba todos los días, teníamos la galletita y la coca. Vasco, cambiando de tema, Jorge, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cuántos son? Son un montón, ¿eh? Sí, como seis. Ya vas a venir a la radio algún día, ¿no? Y falta uno, que está enfermo. Bastante gordo. Racing hizo 33 puntos en el último campeonato. La última temporada, mejor dicho. Y de que vos abandonaste la actividad, te fuiste de Racing, pasó mucha agua bajo el puente. Sí. Para vos, ¿cuáles son los responsables de toda esta debacle de Racing? Ay, bueno. Sí, bueno, mirá, sin duda... es como, yo tuve negocios, y le erré en los negocios, sí. Y me hago responsable de los errores. Los que conducen un club son los responsables de cualquier club, y son los responsables en, no totalmente, pero sí, yo veo que se compra mucho y a veces se compra mal. Teniendo en inferiores, porque si un club tiene inferiores, ¿para qué trabaja en inferiores? ¿Para qué tiene tantos jugadores inferiores si no le dan en cierto momento la posibilidad? Para venderlos, Vasco, porque... Racing, es un problema eso. Ahora te explico. Racing tuvo ahora una camada linda de jugadores y se empiezan a ir. Está bien, yo estoy de acuerdo que, bueno, porque el club necesita plata, pero si se siguen cometiendo errores... No va a llegar el momento, va a tener necesitar 20 pibes por año para sanear los problemas que los... Y terminás como lo de al lado. Y bueno, fíjate vos que Independiente era antes cuando ¿se acuerdan ustedes? Independiente era, como club, era una cosa ordenada, cobraban del 1 al 5, y es increíble lo que ha pasado. Bueno, ¿por qué pasó? Porque han hecho las cosas mal. Entonces Racing en este caso, a veces los presidentes son muy pasionales y terminan siendo hinchas, pero creo que se tienen que sacar un poquito la camiseta y tienen que manejarlo como una empresa y profesionales, ¿no? Profesionales, porque si vos tenés un negocio como el que yo te dije que tuve y le erré sin ser no comerciante, no tenía experiencia y así la pagué, entonces los que se meten en política en club y llegan a ser, manejar cargos importantes en los clubes, tienen que tener mucho cuidado las compras, la clave está en las compras. Exacto. como un negocio. Este es el momento, la compra, ya estás perdiendo, porque si yo tenía zapatería, si compraba mal zapato, no los vendía y iba para atrás. Lo dijimos al comienzo, Vasco, este es el momento crucial de un club, ¿no? Junio y julio, acá se prepara el estofado. En invierno es cuando juegan los dirigentes. El resto del año juegan los jugadores. Te digo una cosita, no es fácil en este momento conseguir jugadores de nivel para un club como Racing, no es fácil. Vasco, se nos termina el tiempo, lamentablemente. Para hablar un montón. Te volveremos a llamar, no sé. Te invito a participar del programa personalmente y en el peor de los casos te volvemos a molestar para participar en el programa. ¿Te puedo llamar para comprometerte para que vengas al programa? Sí, vos mandame mensaje, porque ahora me están llamando, te digo, por el mundial de todo el lado, de todas las radios, pibes que estudian periodismo. Yo los atiendo, pero a veces, viste, no puedo, y dejo pasar llamadas porque no puedo, si no me estás hablando. En lo personal te digo, me interesaría que participes del programa personalmente, porque tengo sumo interés en que los chicos de Racing jueguen o estén en la tribuna, vean en vos un modelo a seguir, porque vos sos un tipo que te has cuidado en lo profesional y en lo personal. Y ese es un modelo a seguir en la Argentina. Por eso yo te dije en el momento de... Podrá haber, o hubo seguro, obvio, que hubo muchos jugadores mejor que yo, pero profesional como yo, te puedo asegurar que muy poco. Ahí estoy peleando los primeros puestos, sin duda. Lo sabemos, Vasco. Te mando un abrazo fuerte. Nos tenemos que ir. Y el saludo de esta mesa. El saludo de esta mesa y el cariño de siempre. Un abrazo para todos. Gracias. Saludos a todos. Chao, chao. Qué grande fue el Vasco, en todo sentido. Vamos a decir que mañana firma el contrato Coca, que va a ser por un año. Esta vez Coca no se venza, ¿no? Sí. Que no la tiene todo el año, ¿no? Muchachos, ¿no? De color de pincel nos vamos. Y que... Muchas cosas en el tintero. Esperemos que le deseamos desde esta mesa el mayor de los éxitos a Diego Coca, porque el éxito de Coca es el éxito nuestro. Un abrazo para todos. Nos vemos el lunes que viene en esto que se da en llamar Racing. Una pasión inexplicable. Simplemente la número uno. Racing, una pasión inexplicable, fue auspiciado por Vía Margarita Restaurante, Panadería y Confitería Sabona, Ángel Velo, Residencias para Mayores Aprilis, Felg Electricista Matriculado, Corriente Kirchnerista. Desde la provincia de Buenos Aires, al sur del Río Bravo, transmite Radio Génesis AM970, la radio del hombre nuevo. Radio abierta. Noticias. Política. Amado Boudou afirmó que pudo aclarar todos los puntos ante el juez. Al salir de los tribunales de retiro, luego de finalizar su declaración indagatoria ante el juez Ariel Lijo, que se extendió por más de 5 horas, el vicepresidente de la Nación mantuvo un breve diálogo con la prensa y textualmente expresó: pude aclarar todos los puntos ante el juez. Boudou informó que publicará en su página de Facebook el texto íntegro de su declaración y destacó que hizo una exposición de carácter jurídico para aclarar todo lo que tiene que ver con la causa Chicone, señalando que pedirá una ampliación en breve de la indagatoria.